diré yo, Sammy, yo ta tan quisi para en ganga arriba en todo. Yo quise a mulonganga sandanda buruguana fumaba todo ango. Un sualón, que aquí que. Abre cuto que yo en dinga, escucha cuento que yo en bunda. Yo mangasí la andoki batalla, abrí yuma con mayón. Agüeyo, mimito, zarabanda, siete mundo, candango, checha, engango, cuava, basi, nangoya. De barata compone como Zambi manda. Pa yo recuerde a la tierra, nani, mami kunan siedu, mami kunan banza. La tierra en un santo wanga. Guaría congo mi teremene, pa cangón, vengo, mafuca, mi candiandiame. Salam aleikum. Aleikum sala. came from. Africa. Africa. Africa. Can you dig that?